En serio, uno le empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Nací en Barcelona en 1929 y aquí he residido casi siempre. Pasé los 3 años de la Guerra Civil en Nava de la Asunción, un pueblo de la provincia de Segovia en donde mi familia posee una casa a la que siempre acabo por volver. La alternancia entre Cataluña y Castilla, es decir, entre la ciudad y el campo, o para ser más exactos, entre la vida burguesa y la vie de château, ha sido un factor importante en la formación de mi mitología personal. Estudié Derecho en Barcelona y Salamanca, me licencié en 1951. Desde 1955 trabajo en una empresa comercial. Mi empleo me ha llevado a vivir largas temporadas en Manila, ciudad que adoro y que me resulta bastante menos exótica que Sevilla, porque la entiendo mejor. Me quedé calvo en 1962. La pérdida me fastidia, pero no me obsesiona. Dicen que tengo una línea de cabeza muy buena. Gano bastante dinero, no ahorro. He sido de izquierdas y es muy probable que siga siéndolo, pero hace ya algún tiempo que no ejerzo. Bien, supongamos que ahora han pasado ya 12 años desde que escribí lo anterior, y aún vayamos más lejos, supongamos lo más terrible, que nuestra suposición, tuya y mía, lector, acuérdate, sea la verdad absoluta. A lo largo de estos años he aprendido, bien o mal, bien y mal, a ser un encajador. Un aprendizaje modesto pero absorbente, que apenas me permite escribir poemas. Quizá hubiera que decir algo más sobre eso, sobre el no escribir. Mucha gente me lo pregunta, yo me lo pregunto. Y preguntarme por qué no escribo inevitablemente desemboca en otra inquisición mucho más azorante. ¿Por qué escribí? Al fin y al cabo, lo normal es leer. Mis respuestas favoritas son dos. Una, que mi poesía consistió, sin yo saberlo, en una tentativa de inventarme una identidad. Inventada ya y asumida, no me ocurre más aquello de apostarme entero en cada poema que me ponía a escribir, que era lo que me apasionaba. Otra, que todo fue una equivocación. Yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema. Y en parte, en mala parte, lo he conseguido. Como cualquier poema medianamente bien hecho, ahora carezco de libertad interior. Soy todo necesidad y sumisión interna a este atormentado tirano, a ese Big Brother insomne, omnisciente y obicuo. Yo, mitad Calibán, mitad Narciso, le temo sobre todo cuando le escucho interrogarme junto a un balcón abierto. ¿Qué hace un muchacho de 1950 como tú en un año indiferente como ese? All the rest is silence. Pues estas palabras que acabamos de escuchar corresponden a la autobiografía de Jaime Gil de Viedma. Esta tarde aquí en Olvida tu equipaje han venido varios amigos aficionados a la obra de Jaime Gil de Viedma. Como es Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Rosa, que es quien acaba de leer. Buenas tardes. También Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No? Que nació en la época de la pérgola y el tenis, ¿no? Y que, ahora hablamos de ello. Efectivamente. Y bueno, que nos habla también aficionado, desde luego, a la poesía y a la de Jaime Gil de Viedma, sin ningún género de dudas, ¿no? Yo os dejo los micrófonos abiertos para que vayamos, si queréis, desgranando un poquito la obra, ¿no? Opiniones también sobre la forma de la poesía, el estilo poético y el deseo, el interés de la obra de Jaime Gil de Viedma. Pero se me ocurre que lo primero que deberíamos hacer quizá es, a modo casi de presentación, ¿no?, explicar cómo entramos cada uno de nosotros en la obra de Jaime Gil de Viedma, ¿no? Yo siempre digo que siempre hay un poema que es una puerta, ¿no?, para entrar en un autor, para entrar en un determinado tipo de literatura, ¿no? ¿Cuál es vuestro caso? Empieza tú, Rosa. Bueno, mi caso es bastante prosaico, si queréis. Fue en la época de la facultad, un compañero original como pocos, me habló del poeta y me pasó versos fotocopiados, con perdón para las editoriales, pero me los fotocopió, y concretamente me encantó el poema de Vita Beata. Fue ahí por donde entré en Jaime Gil de Viedma. Me extrañó mucho, por la época en la que había nacido, el año en que había nacido y el año en que ese libro había sido escrito, que un hombre tan joven escribiera poemas con un sentido tan final de la vida. Creía que era mucho mayor, en ese caso no me hubiera extrañado y quizá no me hubiera enganchado de la misma manera. Y también que describiera España, que comenzara en un viejo país ineficiente, eso me parece fascinante. Es como, es ver realmente lo que somos, realmente, desde hace mucho, y yo creo que desde siempre, y me temo que para siempre. Entonces me enganché por ahí, fui leyendo más versos de poemas póstumos, y luego he ido leyendo el resto de Gil de Viedma, pero fue por admiración hacia un compañero realmente lúcido, y al final terminé en un poeta genial. Muy bien. Pablo, ¿quieres contar tú? Sí, yo, bueno, lo primero que tengo que hacer es advertir a los oyentes de que si me oyen tartamudear es por una razón fundamental, y es que soy tartamudo. Claro. Espero no castigaros demasiado con mis bloqueos y mis repeticiones. Y con respecto al tema, pues yo como lo conocí es cuando trabajé en la biblioteca de Lugones, allí por mi tierra, por Asturias, que hice la prestación sustitutoria como bibliotecario. Y entonces tenía que estar allí de 3 horas, pues sin hacer prácticamente nada. No sé qué sentido tiene ni la mili ni la prestación, ¿no? Pero bueno, una de las cosas buenas que tuvo eso es que me daban la oportunidad de leer 3 horas diarias, porque era prácticamente lo único que hacía. Entonces cayó en mis manos este libro que ahora mismo tengo, las personas de el Verbo, por aquel entonces tenía yo como 26 años y lo empecé a leer y no entendía prácticamente de nada. O sea que tú eres lector por objeción, ¿no? No, siempre he sido un gran... No digo de Viedma, en este caso concretamente. Lector, ¿no? Sí, siempre he leído, pero hasta entonces había leído sobre todo prosa. Cuando tuve el trabajo este fue cuando empecé a leer más poesía. Y ya te digo que yo no entendía prácticamente nada. Pero quedaba por ahí una sensación extraña. Como un ritmo ahí, como una emoción. Porque yo pienso que leer poesía es algo complicado, ¿no? Pero aunque no sepas, siempre te queda algo. Y eso fue lo que me pasó. Cristóbal, ¿cómo es tu caso? Pues bien, bueno, ante todo deciros que yo también soy tartamudo como Pablo, aunque se me da un poco mejor a veces, pero tartamudeo y que lo observaréis. También quiero decirte, Armando, gracias por invitarnos al programa, porque un para placer, mí, desde luego, Jaime Gil de Viedma es el comienzo de la vida. Me puedo emocionar con facilidad, porque para mí es el poema de la vida. Yo saqué las oposiciones en el julio del 1990. Y claro, tenía que empezar a trabajar. Entonces, pues, y tenía que dar un temario. Entonces, claro, pensé que efectivamente pues había libros de COU de filosofía. Entonces, un día antes de empezar a dar clase, fui a la biblioteca a por un libro de filosofía, como es lógico, para estudiar. Pero ya enseguida, como siempre acostumbro, empecé a ir como hacia las oscuridades. Entonces fui a la zona de poesía y por intuición, quizás, no lo sé muy bien por qué, topé con la antología de García Hortelano de los años 50 y eso ya empecé a vivir, porque empecé a leer a José Agustín Goytisolo, a Jaime Gil de Viedma, Alfonso Costafreda, que es un poeta que conocen pocos. También leí a José Hierro y no me gustó nada, tengo que decirlo en público porque es que es fundamental. Leí a Antonio Gamoneda y me gustaron tres poemas nada más después de todo, pero ahí empecé a vivir con la poesía. Entonces, pues que nos hayas invitado, que me hayas invitado a hablar de Jaime Gil de Viedma, para mí es trasladarme hace 22 años cuando fui feliz. Gracias. No volveré a ser joven. Gracias. Pero lo que resulta curioso es que digas que en la biblioteca, en la zona más oscura, estaba la poesía y a ti es precisamente lo que te dio más luz. Es alucinante, es una paradoja, pero... Sí, sí, claro, eso son cosas de la vida. Lo que pasa es que es curioso porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Fui a las oscuridades y para mí fue... esa luz que después empecé a leer a José Agustín Goytisolo. Y claro, uno se sorprende, ¿no? Porque yo siempre he sido el lector de él, pero al final no se sabe muy bien, en el año 90 y tanto parece que se suicidó posiblemente, según la lectura que hace el conductor del programa. También leí a Alfonso Costafreda, que también se suicidó en Suiza. Entonces, claro, luego y Jaime Gil estuvo ahí tentado. Las oscuridades. Y Gabriel Ferrater, ¿no? También uno de los amigos de Viedma, efectivamente, ¿no? Ferrater, eso es. Uh-huh. Entonces, que en principio fue la luz, después fueron oscuridades, pero pese a todo, me quedo con la antología de García Hortelano y de estos poetas. Mi caso fue, bueno, calar, ¿no? Diferentes poetas que te suenan, porque teóricamente tienes que saber de ello, ¿no? Y claro, algunos no los calas y no te calan, ¿no? Pero en el caso de Gil de Viedma hay un poema que luego creo que tú, Cristóbal, querías leer contra Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que a mí es un poema que me parece espectacular también el que ha sonado antes en forma de canción, ¿no? En este caso cantada por Loquillo, No volveré a ser joven, es un poema también que, sí, que me llegó a, en este caso a través de la música, de la música, de los poemas musicados, que es una otra de las grandes puertas, yo creo, de la poesía para mucha gente, desde luego para mí lo ha sido, ¿no? Después oiremos a uno de los que me abrió más puertas, ¿no? En ese sentido fue Paco Ibáñez, ¿no? Que también tiene una versión de uno de los poemas de él, ¿no? Y yo, no sé, si queréis, ahora si queréis vamos comentando más cosas, pero ¿os parece que demos una ronda de primeras lecturas? Vale. Uh-huh. Adelante, chicos, empezad. Empiezas tú, sí. Bueno, pues yo voy a empezar a leer el poema número 10 de Las Afueras, que aparte que es un poema que me encanta, pues está hecho en endecasílabos. En endecasílabos clásicos. Con lo cual tiene un ritmo que espero que me venga bien para no bloquearme. Y dice así: nos reciben las calles conocidas y la tarde empezada, los cansados castaños cuyas hojas obedientes ruedan bajo los pies del que regresa. Preceden, acompañan nuestros pasos, interrumpiendo entre la muchedumbre de los que a cada instante se suceden bajo la prematura opacidad del cielo que converge hacia su término, cada uno se interna olvidadizo, perdido en sus cuarteles solitarios del invierno que viene. ¿Recordáis la destreza del vuelo de las aves, el júbilo y los juegos peligrosos, la intensidad de cierto instante, quietos bajo el cielo más alto que el follaje? Si por lo menos alguien se acordase, si alguien súbitamente acometido se acordase, la luz usada deja polvo de mariposa entre los dedos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Venga, pues voy a seguir yo esta vez que me ha cedido la vez Rosa. Bueno, yo sí que voy a leer un poema que me gusta mucho, pero también para seguir hablando y hablando de la vida, que es para lo que estamos aquí. Pues tengo que deciros que en su momento, cuando leí efectivamente esa antología y después ya me metí de lleno, quizás porque soy muy obsesivo o porque me gusta mucho la poesía, se me quedan los versos, se me quedan los versos, y después yo voy por la calle o voy en la moto y sin querer los versos me aparecen. Tengo noches de rara comunión, cuando a veces se dan noches de rara comunión, y me acuerdo de versos de Jaime Gil de Viedma cuando aparecen las floristas, los chulos de la noche. Entonces, voy a darle una lectura más personal a este poema, que parece ser que se lo pisé al conductor del programa, porque él hubiera querido a mí, que me hubiera dado igual, pero es que este poema, a ver si lo acabo de leer, porque a veces incluso lloro y no acabo, no puedo leerlo, porque me emociona. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué me sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético, mientras tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más, la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozo reprimido. Oh, innoble servidumbre de amar a seres humanos, y la más innoble que es amarse a sí mismo. Muchas gracias. Pues yo creo que es un gigantesco poema, ¿eh? Sí. A mí me parece, la verdad, el mejor de Jaime Gil de Lezama. Sí. Porque además que con Jaime Gil de Lezama hay una cosa, es que como no tiene mucha obra, se puede comparar quizá más fácilmente que con otros que tienen tanto que no. Pero yo creo que este poema, desde el punto de vista tanto estilístico, ¿no?, como sobre todo de enfrentamiento al propio ser, ¿no? La carga que supone aguantarse, ¿no?, diariamente, a mí en ese sentido me parece un poema extraordinario. Es curioso, simplemente antes de que empiece Rosa, hay un libro publicado de las cartas entre Ferraté y Jaime Gil, y hay un artículo de Ferraté referente a este poema que os recomiendo con calma para leer, porque hace un estudio analítico del asunto que es muy bonito. Gracias. Bueno, pues es que yo ya ahora no sé qué hacer, qué leer, porque había pensado empezar por un poema mucho más light, que es un poco una especie de poética personal. No, aquí tiran con balas, ya has visto. Pero es que aquí han empezado muy fuertes y yo creo que entro a la apuesta. Entonces veo los poemas y pongo otro en la tiene línea. Tiene sus riesgos esto de la radio con dos chicos que tartamudean, ¿eh? Tiene su peligro. Como habéis empezado fuerte, yo creo que voy a ir a otro de los poemas que, aunque no lo voy a leer entero, porque bueno, también sería muy interesante hablar, es un poco traicionar, pero voy a seleccionar mi lectura de este poema de Gil de Viedma, que es Pandémica y Celeste. A mí es un poema que también me parece potentísimo, y bueno, hablar del amor en estos términos, de los amores, del amor, de las formas de amar, de lo que se espera del amor, pues me parece tremendo. Es un poema, es que hay un adjetivo que parece un poco, bueno, quizá no muy para estar en las ondas, pero es que a mí Gil de Viedma me parece bestial muchas veces. Es que bestial, es, sí. Es un adjetivo que le va muy bien, es y verdad, que muchas veces sí. Acabo un poema y tengo que cerrar el libro y decir, vaya. Además que yo creo que en Gil de Viedma había una pose de distanciamiento, de bueno, no va conmigo tanto, ¿no? Y luego realmente, sí, no, pero luego realmente en el texto... Es que está, es un ejercicio personal de, yo creo que es como un autoanálisis, psicoanálisis, el que tú acabas de leer, es fantástico en ese sentido. Entonces, bueno, pues voy a leeros este, que a mí me parece de los más, de los también muy potentes de su obra. Pandémica y Celeste. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre finalmente. Imagínatelo en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida. Que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo. Hipócrita lector, mon semblable, mon frère. Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos a ser posible jóvenes. yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse, cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor, que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. Aquí hago la elipsis y paso a la zona final del poema. Porque en amor también es importante el tiempo, y dulce, de algún modo, verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo, mientras que basta un gesto familiar en los labios o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua, fugaz como un reflejo. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo. Para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras que seguimos juntos, hasta morir en paz, los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. En fin, amén. Impresionante. Es impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. La verdad es que sí. De hecho, yo creo que es el tema principal de él, ¿eh? Sí. El amor, el placer, el efecto que tiene el paso del tiempo y el envejecimiento sobre ese amor y ese placer, la incapacidad de poder capturar para siempre ese placer y ese amor, ese instante que es tan pequeño y que la vejez se lo lleva, yo creo que es el tema principal de Viedma. Sí, porque yo, y enlazando un poco con lo que dices, sí que había pensado que, por ejemplo, me encantaría preguntaros, sin ser la conductora del programa, pero ¿qué palabra asociaríais vosotros, con qué palabra asociaríais vosotros a Gil de Viedma? Y que va un poco por donde tú has entrado después del poema. Bueno, hombre, pues yo, más que una palabra, lo resumiría con una frase, y es el efecto del tiempo sobre el amor. Yo creo que es el tema principal de él. Yo creo que es un buen resumen, ¿no? Sí. No sé si es verdad, pero suena bien, porque yo tengo aquí una frase de Gil de Viedma que os quería leer. Dice: en mi poesía no hay más que dos temas, el paso del tiempo y yo. Claro, y en el yo está el tema del amor, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que en realidad un poco es eso. De hecho, el título, las personas del verbo, es un poco eso, yo a lo largo del tiempo, como me reflejo en el verbo, en la palabra, y el título de la recopilación que hizo de toda la obra. Me llama la atención por la imagen pública que se ha proyectado de Gil de Viedma, ¿no? De una persona con una persona muy, por decirlo mal, ¿no? Viciosa en el plano sexual, además dentro de una orientación sexual poco aceptada, ¿no? Tradicionalmente, no, hoy en día no tanto, la homosexualidad, ¿no? Sin embargo, la infinita sensibilidad que demuestra tanto para el tema amoroso como para el tema erótico, ¿no? Uh-huh. Y en ese poema que tú has leído, yo creo que se ha visto eso. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. A mí se me parece un poco en eso a Claudia Bafis. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. Es más, fíjate que después de haber leído esa antología empecé con aquellos que ellos mencionaban como sus mentores, y efectivamente Claudia Bafis en La ciudad. Eso es, ya tendremos que hacer nuevos programas. Yo que me apuntaré a uno de Cavafis. Claro que sí. Es fantástico todo lo que estáis comentando. Que fijaros que para mí es tan intenso todo lo que estamos hablando que me resulta difícil de digerir los poemas que estáis hablando, y sobre todo con la intensidad y la emoción. Hay una cosa que leí recientemente en un prólogo de una antología de Jaime Gil, no sé quién la firmaba, que era, ya es lo que nunca pensé, pero que es que al final llegas a la esencia. Dice, es un poeta de la lentitud, es un poeta lento. Claro, efectivamente, todo lo que publicó él era, cabe en un volumen de 175 páginas, es muy poco. Es decir, él era, además también que dice este hombre, creo que era Javier Alfaya, tenía una obsesión por la perfección. Entonces, claro, todo le llevaba mucho tiempo, y que es fantástico estar 6 meses, 8 meses, 2 años haciendo un poema que se lo vamos a reservar al conductor del programa, el poema estrella, pero que es la lentitud. Claro, y efectivamente, qué bien es ir lento y muy despacio en cualquier cosa. Estoy seguro que yendo despacio en cualquier cosa con cierta voluntad, logras sentirte y llegar a tu identidad. Y ya volviendo con lo que comentabais vosotros, efectivamente también él comentaba que los dos aspectos más importantes de su poesía, los dos temas centrales, era el paso del tiempo y el yo o su identidad. Uh-huh. Era lo que comentaba Pablo o Armando. Yo tengo aquí una cita de Gil de Viedma al respecto de lo que tú has dicho, Cristóbal. Y otra también, a ver si la encuentro también, porque es muy interesante. Dice, escribir un poema no toma tiempo prácticamente. Lo único que uno necesita para escribirlo es que se ponga pesado el poema, ¿se entiende, no? Que se empeñe en que uno lo escriba. Eso quiere decir que de repente se le ocurre a uno y vuelve y vuelve. Se pone tan pesado que al final uno termina por escribirlo. Y lo puede escribir caminando, en la ducha, afeitándose. Lo único que se requiere es una cierta disponibilidad de espíritu. Y en otro momento también habla, en otro, una entrevista o unas declaraciones, ¿no? A ver si lo encuentro, de cómo los va recreando. Dice, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, no escribe este hombre en una mesa, ni dice, yo desde crío muchas veces pensé que me gustaría ser escritor. Pero la verdad es que no me veía a mí mismo sentado ante una mesa y una cuartilla. Y tenía cierta razón, porque me he sentado poquísimas veces a una mesa. Es decir, los poemas casi siempre los componía mentalmente. Al parecer tenía una gran memoria y se acordaba perfectamente, ¿no?, de las diferentes variantes que él mismo iba creando de un determinado texto. Y a mí me parece, desde luego, en ese sentido, magistral, ¿no? O sea, sí, y además que... Bueno, yo, si me dejáis, voy a leeros un poema en el nombre de hoy, de uno de sus... Tiene 3 libros fundamentales, ¿no? Compañeros de viaje, Moralidades y Poemas Póstumos. Este es de Moralidades. Se llama, como digo, En el nombre de hoy. En el nombre de hoy, 26 de abril y 1959, domingo de nubes con sol a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero del singular indicativo, y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo, en fin, que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres, que no me estarán leyendo. Para ti, que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio, para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir? ¿Ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente, a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todos ellos, a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo, y a la afición en general. Fantástico, ole, maestro. Fantástico. Armando, qué buena lectura. Sí, sí. Ante un poema tan intenso, qué bonito. Sí, esa, sí, realmente. Esa, un saludo a la afición. Que no estáis general. Viendo el saludo a la afición, claro, claro, pero. Es que nosotros éramos afición. Es que éramos la afición. Ese tono irreverente es genial, sí, en sí. Gil de Viedma, en este poema, por ejemplo. Es muy bueno la paráfrasis. Aunque yo creo que ahí dice una cosa que quizá para contrastar con esa, con esos señoritos de nacimiento, ¿no? Por mala conciencia, escritores de poesía social. Yo no creo que ellos fueran, sobre todo, y mucho menos Gil de Viedma, ¿no? Un escritor de poesía social, aunque no tocara el tema puntualmente, ¿no? Para mí es cuando más pierde, cuando quiere ser un poeta. Yo creo que social. Para mí. Yo creo que además que una de las cosas que sí es verdad a este respecto del tema social es que él tiene claro lo que no es. Él claramente sabe que él es un señorito burgués. Él, y yo creo que ahí lo de los padres se ha visto claramente. Sí, a este hombre le han criado las criadas, ¿no? Valga la redundancia. Y él lo declara incluso en alguna entrevista. Yo he tenido la ocasión de estos días de leer un par de entrevistas que me han parecido súper interesantes. Bien, sin embargo, pese a lo que dice Pablo, en alguno de estos prologuistas que he leído, dicen que lo poco que se dedica a la poesía social y política lo borda. Entonces, con la autorización de nuestro conductor, voy a leer uno de los poemas más bonitos que he leído en mi vida, compañeros. Lo siento, Armando, no te puedes negar. Es que es tremendo esto. Esto es maravilloso. Por lo visto es posible declararse hombre. Por lo visto es posible decir no. De una vez y en la calle, de una vez por todos y por todas las veces en que no pudimos. Importa por lo visto el hecho de estar vivo. Importa por lo visto que hasta la injusta fuerza necesite, suponga nuestras vidas, estos actos mínimos a diario cumplidos en la calle por todos. Y será preciso no olvidar la lección, saber a cada instante que en el gesto que hacemos hay un arma escondida, saber que estamos vivos aún y que la vida todavía es posible, por lo visto. Está muy bien. Es maravilloso. Yo ya no puedo leer más, compañeros. Me saltan las lágrimas que se dice en la poesía. Llama la atención mucho lo que habíais comentado en los mails y lo que los que saben llaman la atención sobre eso, ¿no? El tipo de lenguaje sencillo, casi coloquial, ¿no? Con lo cual no significa que no esté tan trabajado, porque como comentabais antes, son palabras muy sencillas que a la primera se entienden, pero que consiguen transmitir toda la emoción, toda la alejado completamente de todo lo que tenga que ver con el surrealismo, con y la verdad es que es muy de alguien agradecer, ¿eh? Es una característica que la poesía de hoy en día yo creo que es extraña, pero la verdad es que es muy de agradecer, por lo menos para mí. No, pero luego ha habido muchos seguidores de esa tendencia, ¿eh? De hecho, Gil de Viedma, hoy escuchaba unas palabras de Luis García Montero, ¿no? Diciendo que con qué pocos poemas, sin embargo, se ha convertido en una grandísima influencia, y yo creo que en ese sentido del lenguaje también. Yo, para no ponernos muy eruditos, voy a hacer un paréntesis y voy a narrar, para que todo el mundo conozca quién es Cristóbal, lo que me dijo cuando le propuse que hiciéramos un programa sobre Jaime Gil de Viedma. Lo primero que me dijo fue: yo llevo el whisky. No, ya que estoy. Aquí hemos abierto una botella que en este caso no ha sido de whisky, sino de ron, ¿no? Que está presidiendo. Estamos la ahora mesa con de la un radio. Trancazo aquí, como un piano. Claro, no, yo tengo que hacer alguna matización a lo que dice Armando, que efectivamente que le dije eso porque el whisky es lo que se bebe habitualmente en estas cosas, pero yo que soy, como también Jaime Gil, en ningún caso alcohólicos, ¿eh? Pero somos bebedores, fuertes bebedores. El whisky no se puede tomar. El whisky en general que hacen no es muy bueno. Y yo tomo ron y claro, yo siempre me he quedado preocupado y pensando en qué bebería Jaime Gil, y hoy el conductor del programa me lo ha solucionado. Parece ser que bebía chinchón. Es impresionante, sí, eso yo nunca lo esperaba. Qué genio, ¿eh? Es genial. Sí, es la genialidad absoluta. No, no, y además eso hay que comprobarlo, porque chinchón, pues sí, era bebedor de chinchón. Y en la película que recientemente vi, que era el cónsul de Codorma, Sodoma, de eso, ya estoy un poquitín, ya empiezo a tartamudear, pero bueno, eso es parte del oficio. Efectivamente aparece una botella y aparece unos vasos, unos cristales transparentes, y es posible, claro, yo pensaba que era más bien vodka o ginebra, pero uh-huh. Es posible que sea sin chon incluso. ¿Qué valoración hicisteis de la película, si la habéis visto los demás? Yo no la he visto. Yo no la he visto. Ajá. Bueno, pues yo tengo que decir que llevo ya varios días viéndola varias veces, claro, porque el tema de Jaime Gil siempre me ha interesado mucho. Tengo que reconocer que al principio no me gustaba mucho cuando la empecé a ver, y la interpretación que hace Moya no me parece la más acertada. Sin embargo, a base de horas y de verlo a altas horas de la madrugada, empecé ya a entender las cosas, y claro, sí que tienen una labor de documentación muy fuerte y está muy bien hecho, y me gusta mucho la lectura que hacen de los poemas. La película, pues, es recomendable, pero yo creo que la vida de Jaime Gil, por lo que pudiera intuir, es más siniestra de lo que la película hace. Hacen una película de él, y eso yo creo que es contra Jaime Gil de Viedma, hacer una película de él. En cualquier caso, recoge los mayores aspectos o los más importantes de su biografía y de su poesía. Lo que os recomiendo, si la veis, es que os fijéis en cómo caracterizan a Barral, a Carlos Barral, porque es que lo caracterizan tan bien, es tan divertido que merece la pena. Ya no, ya incluso te olvidas de Jaime Gil. Gran personaje Barral, sí. Es que tenía un físico muy especial. Sí. Muy especial. Un figurón también, Carlos Barral. Sí. Yo quería volver un poco sobre el tema de la poesía social, o sea, el aspecto social en la poesía de Jaime Gil de Viedma, que es verdad que no era la finalidad de su poesía, pero yo también estoy de acuerdo con Cristóbal, que tiene poemas de corte social y personal, porque es como que él va al poema, o sea, a la circunstancia concreta, y luego la lleva a su terreno, y es ese juego del exterior y cómo a mí me afecta eso, lo que a mí me gusta mucho en él. Hay un poema que me encanta, que es Los Aparecidos, no lo voy a leer, pero es muy muy recomendable, que está en Compañeros de Viaje, en el primer libro, y es el que precisamente, si mal no recuerdo, abre una de las partes, que es La Historia para Todos, y ahí me parece buenísimo, en el sentido en el que trata la pobreza, las consecuencias de la pobreza, y cómo él vive ese instante concreto, un desmayo de una señora en la calle, sí, supuestamente por un problema cae, de inanición. Sí, es tremendo. Pero ese, ¿tú piensas que entra en la categoría de poemas social? Sí. Es más una anécdota, ¿no? Es casi costumbrista. Pues fíjate que yo lo dejaría en anécdota si contara la caída de una manera mucho en la que él no se implicara, pero es que él dice que la recoge por las axilas. Es una manera de acercarse tanto a un problema tan grave que él llega a suponer que es la causa de la inanición y demás, que me parece muy impactante, quizá porque está en el primer libro, es una época de juventud y también impacta más todavía. Pero per se, a mí me parece una denuncia clara, aunque no sea el objetivo. Es una manera de decir, vaya. Haga lo que haga, el de Viedma era buenísimo. Cuando digo que a mí me parece que cuando más pierdes, cuando se mete a poetas social, no digo que sus poemas sociales sean malos, ni mucho menos. Son cojonudos, hablando mal y pronto. Lo que yo digo es que a mí me gustan más esos que estábamos comentando antes, los que tienen que ver con el tema que yo creo que es su principal, el amor y el paso de el tiempo. Sí, yo, fíjate, precisamente, y Armando me conoce, yo estoy menos en la línea de lo social, lo político, a lo mejor, a nivel literatura, quiero decir, a lo mejor no es por donde yo entro normalmente, sino que entro más por el tema sentimientos, con lo cual es verdad que yo entré por ahí con Gil de Viedma, con De Vita Beata, pues imaginaros el final de la vida, cómo plantearse de una manera romántica, porque es el espíritu romántico de alguna forma, dónde acabar y cómo acabar tus días. Y sin embargo, releyendo a Gil de Viedma, me sorprende mucho las pinceladas que le da a este país. Sobre todo me gusta mucho cuando pone España y arremete contra. Uh-huh. Si queréis, os leo, si os parece, alguna pequeña estrofa, ¿no?, para no estar con poemas completos, pues que me parece genial. Sí. Cuando llega y dice, y esto es lo que hay, señores, tal cual, ¿eh? Por ejemplo, mirad, en Moralidades hay un poema que se titula Años triunfales. Leo solo la primera estrofa. Bueno, creo que por sí misma se comenta. Dice, media España ocupaba España entera, con vulgaridad, con el desprecio total de que es capaz, frente al vencido, un intratable pueblo de cabreros. Eso es bastante importante. Y luego hay un poema que va un poco en la línea de la paráfrasis que había en el poema que ha leído antes Armando, en el nombre de hoy, que es Apología... A ver, no, Noche triste... Perdonad, sí, Noche triste de octubre 1959, que empieza, y me parece otra genialidad de las suyas, como un parte meteorológico prácticamente, y uh-huh. dice, definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro. Adelantaron las lluvias y el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, no se sabe si estudia a estas horas el subsidio de paro o el derecho al despido, o si sencillamente, aislado en un océano, se limita a esperar que la tormenta pase y llegue el día en que por fin las cosas dejen de venir mal dadas. Yo no sé si era preclaro, si era profeta, así que, pero esto es nuestra situación actual, nuestro gobierno actual, nuestra manera de esconderse, de no encontrar soluciones demás. Es decir, como hemos hablado en otras ocasiones, parece que no hemos cambiado, que no hemos aprendido, que estamos en las mismas. Y me parecen denuncias tan certeras, flechas que van justo al corazón de la cuestión, que me ha sorprendido mucho que, siendo un poeta del que yo me enamoré por el tema del tiempo y del amor, me enamoré, bueno, me impactó, pues esta otra faceta poco a poco me fue ganando y me dije, bueno, un burgués con idea clara y sin tapujos proclama que es burgués, bueno, proclama, confiesa que es burgués y no tiene ningún problema igualmente en decir, pero es que estos señores, ¿qué es esta tropelía? Y eso me gusta mucho de Gil de Viedma y creo que lo narra muy bien. Y bueno, cuando eso, nuevamente la irreverencia, decir, bueno, ahora un parte meteorológico, que sea como una noticieta de un instante de radio, pero es que es la descripción de un estado, de un país en la posguerra. Y... Es curioso, ¿no? Porque él, cuando le confiesa a su padre que ha escrito 19 versos, le confiesa también que la censura le ha censurado 18. Entonces, claro, el padre te dice, ¿pero tú crees que vas a vivir de esto? Y dice, no sé, padre. Algo así, se queda un poquitín así. Es decir, que claro, que la censura era una cosa importante de aquella. Sí. Pero efectivamente, desde mi punto de vista, también tocando el tema social y político, que es fantástico y que tiene una actualidad absoluta también, ¿no? En lo que os he comentado también del poema que os leía, a mí me gustaría ser, siempre y cuando el conductor nos dé su confirmación, es entrar en su intimidad, ¿no?, en su vida, en cómo nos ha podido llegar un poeta que ya han pasado 50 años con sus versos a nuestro corazón, nuestro sentimiento más profundo. ¿Qué os parece si hacemos otra ronda para conseguir lo que tú dices, de lecturas? Sí, de lecturas, bueno, vale. Pues entonces pégate un poquitín más, Cristóbal, allá el micrófono. Sí, perfectamente. Pégate más, ¿va? Vale, vale. Ahí está. Bien, bien, vale. Perfecto. Entonces, fíjate, yo ya que me dices esto del micrófono, y si tengo la suerte de encontrar, sí que me gustaría leer algo, y quizás antes, si tengo la suerte de encontrarlo, que no lo creo, me gustaría deciros que me pasó que... Yo cuando vivía en Santander y me iba al colegio andando desde mi casa hasta el colegio, que iba andando, yo es que iba por el muelle de Santander y veía la entrada de los barcos, y con 12 años, 14 años, con la cartera y pensando en los deberes de matemáticas, pensaba en la vida. Yo pensaba en la vida. Con 12, 13, 14 años pensaba en la vida. Bueno, no lo sé, yo creo que todo se debe a la tartamudez, otra vez, a la soledad que me daba. Pero yo pensaba en la vida continuamente. Tartamudo era. Claro, entonces, fijaros, dentro de esto hay un poema donde que yo creo que lo voy a encontrar ya próximamente, ¿eh? Sí, ya está encontrado. Todo esto que está haciendo es un subterfugio para buscar. No tanto. Te creas tú que la cosa es tan fácil. No veo bloquearse. Que lo de Santander no era mentira. Pero, compañeros, de verdad que todo es auténtico. Compañeros de viaje. Porque comentaba un prolegista que uno de los problemas que tuvo Jaime Gil es el problema de la autenticidad. Bueno, pues voy a leeros esto y ya os dejo para que sigamos con lo que comentábamos. Infancia y comisiones y confesiones de Jaime Gil de Viedma. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conoceros y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador. Y más allá continuaba el mundo, con senderos de grava y cenadores rústicos, decorado de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. La vida, sin embargo, tenía extraños límites y, lo que es más extraño, una cierta tendencia retráctil. Se contaban historias penosas, inexplicables sucedidos donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta extraña costumbre de calor y una imposible propensión al mito. Compañero, yo ya he dado el do de pecho, ¿eh? Yo ya no tengo nada más, yo ya lo he leído todo de mi vida. Bueno, te puedes retirar ahora que estás en lo más hombre, alto. Hombre, ahora ya estoy ya out, off. Bueno. Pues yo si me dejáis, ya que has empezado tú por ahí, bueno, la verdad es que es un poema que tenía aquí medio seleccionado también. Un verso que me llama mucho la atención de este poema, que has leído, que la vida tenía una cierta tendencia retráctil. No sé si vosotros lo entendéis del todo. Sí. ¿Sí, no? Pues venga, ¿quieres explicar? No, bueno, yo es que esto lo he comentado alguna vez, porque yo cuando era pequeño pues iba pues a esos sitios que se va cuando eres pequeño, a la playa, al tenis. Entonces, claro, a las 6:30, a las 8, pues iba al bar y pedía un vaso de agua, y entonces pues sí, me daba un vaso de agua, entonces ya me quedaba un poquitín más quieto, y personas que estaban por allí, pues tíos, viejas, viejos, yo qué sé, te contaban que los hijos de los Botín les quemó un incendio que salió de la lámpara, y lo decían. Ten cuidado cuando estés en casa, porque a veces se quedan solos y pasa como en la familia de Ambotín, que ardió la casa. Dices tú, hostia. Y el no sé quién hizo algo con un palo, o no sé qué, y se quedó ciego. Y yo eso lo he escuchado cuando era joven, estaba ahí con las personas que estaban ahí tomándome el vaso de agua. Y me contaban estas historias. Se contaban historias penosas, inexplicables sucedidos donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. Impresionante. Yo lo he vivido con una intensidad tremenda. A lo que se refiere claramente es a la masturbación, ¿no? Quedarse ciego con un efectivamente, totalmente escalofrío. Fíjate. Cuando te decían, bueno, a mí ya no me tocó. Afortunadamente, y eso que tengo 44 años, pero sí que hubo gente que les dijeron que si se hacían pajas, pues que se quedaban sordos, ciegos y además que iban a trozos, ¿no? Allá del infierno, ¿no? Y lo que comentabas tú de que la vida tiene esa característica retráctil, ¿no? Retráctil. Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que se refiere a cómo a el paso del tiempo, a cómo da la impresión de que hay algunas veces en la vida que el tiempo vuelve sobre sí mismo, ¿eh? Uh-huh. como que no sé explicarlo demasiado bien, pero yo os lo veo por ahí, que cuando eres viejo vuelves a ser niño, cuando pasas la de adolescencia, esa característica como de que siempre el tiempo te ciclos, hace, ¿no? Volver a lo que eras, ¿no? Pues voy a leer un poco de la misma época de Gil de Viedma, Noches del mes de junio, que es un poema, por cierto, dedicado a Luis Cernuda, ¿no? Yo, de hecho, he sabido recientemente, concretamente ayer, que se carteaba, sí, Jaime con sí, Luis Cernuda, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual demuestra algo que yo ya me parecía, ¿no? A mí me los por algo los asociaba, ¿no? A mí es un poeta que me encanta. A mí también. Yo creo que es mi poeta Cernuda, ¿no? Preferido, ¿eh? Bueno, pues Noches del mes de junio. Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año, casi borrosas, de mi adolescencia. Era en 1900, me parece, 49. Porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba. Nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura, las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo entre el follaje iluminado, sin un alma que llevar a la boca. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotras, lejanas noches del mes de junio? ¿Cuántas veces me saltaron las lágrimas? Las lágrimas por ser más que un hombre. ¿Cuánto quise morir? ¿O soñé con venderme al diablo, que nunca me escuchó? Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. Fantástico. Sí. Impresionante. Además, has recitado muy bien. Muy bien, muy comedido. Yo, chicos, iba a romper el hielo y iba a cambiar relativamente de, porque está esto profundo e intenso, y un poco con los placeres solitarios, enlazar con la poética. No sé si antes lo he mencionado, este poema, que es más muy interesante, es muy cantarín, si queréis, versos breves, y es cómo él explica que él hace versos, en qué consiste el arte de hacer versos, que me pareció muy interesante, porque algo que me ha gustado mucho de volver a la antología de Gil de Viedma es lo bien medido que está todo en la elaboración, el orden de los poemas. Es tan intenso, tan, como he dicho antes, genial, bestial, si me apuráis, que esa intensidad se la distribuye adecuadamente, y son libros muy mesurados, muy con un ritmo muy bueno. Entonces puedes pasar de un poema intenso o de una serie de poemas muy intensos con temas similar a de repente un poema que es como un respiro, nunca te da tregua, pero es un respiro y luego puedes seguir. Este es muy interesante, es con el que acaba Moralidades, y creo que es un cierre perfecto porque va a eso, a lo que él, para él, ha sido y es crear. Y yo, si queréis, os lo leo nuevamente, selecciono, porque si no, yo tengo siempre la impresión de que me puedo extender demasiado, porque quiero leer algo más luego después, si es posible. Y es que este me gusta mucho, tiene mucho que ver con un fragmento del que antes ha hablado Armando, de una entrevista, me parece que has dicho, pero está puesto en verso y me ha encantado. Creo que además en Gil de Viedma hay una serie de poemitas, creo que es en poemas póstumos, que están hechos a modo de canciones populares, breves poemas, breves versos, y son muy sonoros, y eso también me ha sorprendido y gustado. Bueno, pues este va en esa línea, pero con una profundidad, que es eso, en qué consiste hacer versos, y él lo titula El juego de hacer versos. Os lo leo y luego, si queréis, dice: el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo parecido en principio al placer solitario. Con la primera muda en los años nostálgicos de nuestra adolescencia, a escribir empezamos. Y son nuestros poemas del todo imaginarios, demasiado inexpertos, ni siquiera plagiamos, porque la poesía es un ángel abstracto y, como todos ellos, predispuesto a halagarnos. El arte es otra cosa, distinta, el resultado de mucha vocación y un poco de trabajo. Aprender a pensar en renglones contados y no en los sentimientos con que nos exaltábamos. Tratar con el idioma como si fuera mágico es un buen ejercicio que llega a emborracharnos. Luego está el instrumento, en su punto afinado. La mejor poesía es el verbo hecho tango. Y los poemas son un modo que adoptamos para que nos entiendan y que nos entendamos. El juego de hacer versos, que no es un juego, es algo que acaba pareciéndose al vicio solitario. Me parece sublime y nuevamente con una elipsis importante, pero bueno, creo que esto es, me parece genial, redondo como todo lo que él hace, siempre es redondo. Y muy clásico, ¿no? Sí, es como muy pero, clásico. Yo es que creo que Gil de Viedma, yo creo que era un poeta más clásico de lo que se piensa, ¿eh? Yo creo que coquetea con muchos modelos que él va cogiendo. Quiero decir, claro, era un hombre que leía muchísimo, igual que en algún momento. Se nota que dominaba, sí, completamente todo tipo de verso. El siglo de oro, sí. y vamos, yo creo que es un poeta más clásico de lo que él mismo quiere dar a entender, ¿eh? Pero incluso yo creo que a veces no tiene pudor, porque hay un poema en el que él mismo lo dice, es un honor, es un homenaje a Góngora, y sí, él imita a Góngora en la forma de Afrodita, sí, antibiótica, sí, sí, que es el último verso, y bueno, creo que no tiene pudor en meter desde fragmentos de poemas de otros poetas hasta imitar fórmulas. ¿Qué y... pudor? Claro que no, pero si estamos hablando de superpoesía, sí, Góngora. Sí, sí, sí, no, por supuesto. Nada menos, ¿no? Sí, la verdad es que... Si me dejáis, yo os leo un fragmento de una entrevista otra vez, ¿no? De cómo él decidió hacerse poeta. Yo decidí hacerme poeta desde muy joven, cuando tenía 19 años, pero mis poemas se publicaron 10 años después. No sé por qué, pero esa fue mi decisión, y un día de esos, luego de haber leído y bebido toda la poesía del mundo, escribí mi primer poema. Primero, me eduqué en la poesía del siglo de oro, en el simbolismo francés. Me leí todo Baudelaire y toda la poesía española del 27. Hacer poesía fue para mí una manera de construirme un muro contra el mundo exterior, una suerte de andamio contra mis propias debilidades interiores. Luego, cuando a partir de los años 50 me interesé por la poesía social, fundé mi propia voz, una voz que luego no he querido dilapidar repitiéndome. Usted sabe que yo he escrito poco, pero lo cierto es que en algún momento, tras prolongadas imitaciones de voces y formas, alcancé no el poema, sino la poesía. Una voz, un tono que me hacía idéntico a la imagen que había querido crear de mí ante los otros. Sí. Fíjate que es un poema que dentro de los que tengo seleccionados no lo conozco. La verdad es que es impresionante, pero no tengo dentro de los seleccionados. ¿Sabes en qué libro está? ¿Cuál poema? No, pero no es un poema, ¿no? Es un fragmento de entrevista. Ah, perdón. Vale, sí, hablaba también, ¿verdad? Es que, claro, es que era una cosa. Y tan bien leído. Tan recitador, pues con ese ritmo tan espectacular. Ha sido espontáneo todo, vamos. Este es un 10. Que pues, precisamente pues, antes de que Pablo lea aquí un poema, que ya el hombre ya, con el libro. Estoy con el... No, pues fíjate que dentro de las cosas que he estado leyendo estos días, él decía dos cosas. Uno, que era para él la vida un problema de autenticidad. Yo creo que estos poemas son auténticos. Sí. Entonces, pues adelante. Bueno, pues yo voy a leer un poema de poemas póstumos, que es Amor más poderoso que la vida, que me parece, vamos, de un lirismo, como comentaba Rosa antes, bestial. Y dice así: la misma calidad que el sol en tu país, saliendo entre las nubes, alegre y delicado matiz en unas hojas, fulgor en un cristal, modulación del apagado brillo de la lluvia. La misma calidad que tu ciudad de cristal innumerable, idéntica y distinta, cambiada por el tiempo, calles que desconozco y plaza antigua de pájaros poblada, la plaza en que una noche nos besamos. La misma calidad que tu expresión al cabo de los años, esta noche al mirarme. La misma calidad que tu expresión y la expresión herida de tus labios. Amor que tiene calidad de vida. Amor sin exigencia de futuro. Presente del pasado. Amor más poderoso que la vida. Perdido y encontrado. Encontrado. Perdido. Yo creo que ya estamos ya sin al límite. Pues propongo que hagamos últimas lecturas, si os parece, para ya ir cerrando, ¿no? Vamos, a menos que nos quedemos más rato, no hay problema. Yo creo que estaría bien otro día convocarnos, leer la prosa de Gil de Viedma, que es una maravilla, los ensayos y demás. Y no estaría de más hacer otra rondita dentro de un tiempo sobre su prosa, que es muy sorprendente. Periódicamente deberíamos volver. Como deberíamos volver, he recordado antes, Rosa, cuando viniste a que leyéramos a José Agustín Gutiérrez. Sí, es verdad. Un programa muy, muy agradable entre amigos y una lectura muy estupenda también. Fantástico. Pasamos bien. Yo, si me permitís, me pido la última y cierro con el último poema de Poemas Póstumos, mi querido De Vita Beata. ¿Os parece bien? Pues, sí, pues yo me quedo al final. Sí. Vosotros, todo vuestro. Pues no sé, Cristóbal, si quieres tú. No, yo, para ella, yo es que ya he leído todo lo que tenía que leer, que es mi vida entera. O sea, yo he leído mi vida entera en cuatro poemas. No tengo nada más que decir. Bueno, más pues yo... escuchar y beber. Sí, que al final le va a caer la botella, ¿eh? Hombre. Bueno, voy a leer dos poemas. Uno es Resolución. O sea, voy a leer dos poemas y después te dejo, Rosa, si quieres que tú cierres, ¿vale? Sí, sin problema. Dice Resolución. Resolución de ser feliz. Por encima de todo, contra todos y contra mí, de nuevo. Por encima de todo, ser feliz. Vuelvo a tomar esa resolución. Pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor del corazón. Impresionante. Un hombre en construcción, es tremendo. Y para mí uno de los más impresionantes poemas es el que voy a leer ahora. No volveré a ser joven. También de Poemas Póstumos, ¿no? Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Es que ya ni me atrevo. O sea, bueno, yo lo que en su momento tengo que reconocer, pese a mi pereza, que me cuesta mucho memorizar, pero este poema lo memoricé a la primera. Yo os puedo hacer una demostración. Yo te puedo asegurar que es seguramente el único poema que recuerdo de memoria. Pues venga, empezamos, Armando, que tú y yo tenemos un extraño feeling. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Es que es una plegaria. Es impresionante. Es una plegaria. No sabía esto de ti, Armando. Yo tampoco de ti. Yo estoy escribiendo cosas de ti, Cristóbal, que me dejan impresionado. Muchas gracias. Pues Rosa, si quieres tú cerrar con algo, o con dos, o lo que tú veas. No. Cierro con este y ya... Bueno, además es que, fijaros, me resultó muy curioso el final de Poemas Póstumos. Quiero decir, a medida que avanzan los libros, y es muy curioso cómo los poemas se van acercando más a los clásicos. Porque en Poemas Póstumos hay Góngora, de hecho, en De Senectute, que es justo el penúltimo poema de Poemas Póstumos, aparece y nada temí más que mis cuidados de Góngora, justo antes de empezar el poema. Y ya ha hecho un poema gongorino, en fin. Me gusta mucho ese culto rendido a los clásicos de una manera tan sutil, pero tan evidente y tan importante. Sí, está muy bien. ¿Verdad? En la selección de los títulos, en la estructura de los poemas, en los versos que rescata de otros y que el parafrasea. Me encanta. Y entonces este último, que fue mi primer poema, que entiendo que quizá no sea, y lo sé, el más definitivo, pero para mí fue la puerta de entrada. Entré por el final, como siempre. Quizá era porque... Sí, es impresionante porque es un poema que cita mucho. Es un poema que al final parece ser que todos acabamos en él. Adelante. Sí. Además, fijaros, es el último poema. Yo en aquella época hacía filología árabe y los libros los empezábamos por el final. Y quizás sea por eso. Claro, no lo sé, es todo casual, ¿eh? Sí, pero sí. Fijaros que fue el final por donde yo empecé con Gil de Viedma y quizá fuera que aquello era lo que tenía que ser por el momento. Así es que os lo leo y bueno, pues con esto dejamos reposar a Gil de Viedma, aunque él nos ha removido mucho, me da la impresión a todos. Bueno, pues de Vita Beata. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda, y memoria ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, y vivir como un noble arruinado, entre las ruinas de mi inteligencia. Pues ha sido impresionante, gracias. Un honor que estéis aquí esta tarde. Pablo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también por tu arrojo, por tu valentía indiscutible. Por el esfuerzo, ¿no? Esto es un reto, ¿eh? Sí, sí. Claro. Muchas gracias, Rosa, también. Gracias, Armando, un por placer, invitarme. Desde luego, ¿no? Y Cristóbal, lo mismo. Gracias, Armando. Espero que haya más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya de aquí podemos sacar una sesión de Kabafi, por ejemplo. Ah, sí, estaría muy bien. Hombre, ¿eh? Yo encantado cuando sí. digáis. Pues nada. Hablamos de pues en fenomenal. La ciudad. Fenomenal. Sí, sí. Pues vamos a quedarnos con una canción de Paco Ibáñez. Él la titula Triste Historia. Es el poema que no hemos leído y nos quedamos con las ganas, yo desde luego. Apología y petición, ¿no? Pero lo vamos a escuchar en la voz del gran Paco Ibáñez. Hasta la semana que viene, queridos amigos. Hasta. Muchas gracias. Gracias, sí. Apología y petición. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios, de ese país de todos los demonios. Pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de ese país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste, en otra España, en donde ya no cuenten los demonios, en donde ya no cuenten los demonios. España expulse esos demonios, pido que España expulse esos demonios, que sea el hombre el dueño de su historia, que que sea el hombre el dueño de su historia, de todas las historias de la historia. La más triste, sin duda, la de España. La más triste, sin duda, la de España.